Atención, atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a un programa más de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, y Lara. Hola, bueno. ¿Y vos quién sos? Digo, las Nayoya. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Edwin Ashman. Estás escuchando La Otra Oreja de Mujer. La Otra Oreja Zapatista. Y aquí muy cerquita de San Cristóbal, en Chiapas, en las comunidades zapatistas, se piensa, se lucha, se canta. Vamos a escuchar La Ley Revolucionaria de las Mujeres, en la voz de una compañera que acaba de ser madre, y el corrido de la comandanta Ramona, aquí por La Otra Oreja. Ley revolucionaria de la mujer. Primero, las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determine. 2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 3. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos pueden tener y cuidar. 4. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener grados, cargos, si son elegidos libres y democráticamente. 5. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. 6. Las mujeres tienen derecho a la educación. 7. Tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. 8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección a la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Ley Revolucionaria de la Mujer. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Carla Lara es una mujer políticamente muy activa. Es parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Participa en toda actividad política y cultural, ¿no?, como trabajadora del arte, comunicadora, feminista, en un país, claro, en resistencia. Y no ahora, sino siempre, y es el caso de Carla en su vida artística ligada a la política de Centroamérica. De Yeco Hernández, Carla Lara nos interpreta Por Ser Mujeres, donde dice: nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, porque no pueden callarnos. Un hombre la mató porque decía que la amaba. Lamentablemente, común en estos tiempos, el feminicidio al cual repudiamos. Y en la música, Por Ser Mujeres, Carla Lara. De furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.

Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. A mí nadie me levanta la voz. Bueno, eso dice Bebe y los delincuentes. Ya era hora, ahora me toca a mí. Que ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, nos canta Bebe y los delincuentes en La Otra Oreja de Mujer. Ahora decido por dónde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Lleme en el Aida, corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Salso, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a puesto y la casa colgando. Ahora te pido por donde ando. Aida. Ahora pongo yo a tu amistad, de mi alma, mi gana y toda mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a puesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a puesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos recorriendo esta Otra Oreja de Mujer con las canciones. Con las canciones y los saludos. Sofi y Cuba, ahí va esta. Ahí está este. La otra orejita fue para Cuba, ¿no? Está escuchando Araceli Gracia, una amiga que a los 17, hace mucho tiempo, ya este siglo pasado, me enseñó a bailar el vals. ¿Sí? Tenía la fiesta de egresado de la secundaria Y Araceli me enseñó a bailar el vals en la terraza de mi casa. Está escuchando. Y hace, no sé, 30 años que no nos vemos. También saludamos a muchos que están poniendo la otra oreja. Sofi también. Espero que a Cuba también le guste este programa. Dos mujeres de la provincia de Buenos Aires o más se suman a como oyentes de La Otra Oreja de Mujer. Y en este programa, bueno, está claro, ¿no? Este programa, hoy viernes, estamos aquí desde Chiapas, pero también podés ver y escuchar, poner la otra oreja de casi 85 programas, gracias a Alex, que armó un archivo, ¿no? Con La Otra Oreja, www.laotraoreja.tumblr, sin la E, Tumblr, sin la E.com, ahí está el archivo. Alina dice que me pasé con el programa, ¿no? Ay, es la voz de las mujeres, tenemos para mucho, pero el próximo programa se viene La Otra Oreja de Colombia, con Claudia y otro compañero aquí de Colombia, con muchas ganas de compartir la música en contexto de lucha, de rebeldías, músicas que tienen que ver con las resistencias del mundo. Y ahora vamos a escuchar de Cali, de Colombia, adelantándonos al programa de la semana que viene, Cintia Montaño, Las Mil y Ningún Mujeres. ¿Quieres dejar la vida violenta? Porque te colmaron los abusos. Que a ti te importa, seas hombre o mujer, podría ser tu hija, tu madre, tu esposa, también usted. Cintia Montaño, de Cali, Colombia. Las Mil y Ningún Mujeres, por La Otra Oreja. Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra, porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar, te pesa ese recuerdo, está decidido, serás libre o morirás en el intento, que pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo, quizás lo logres, sigue corriendo. Desde mi rancho sus gritos de dolor escuché, en su último suspiro llamaba a su madre Inés, era una niña de 16 que por la violencia era juzgada con dureza, le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse y luchar por su techo, con una condena de violación, tortura y muerte, sus pechos mutilados exhibieron ante la gente, para que obedeciéramos el control, para que huyéramos el silencio, o más niñas gritar oyéramos, o nuestras hijas serían las que morir viéramos. Ella creía que sería como en las novelas, pues había sufrido mucho en la vida, esperaba que de un cuento el príncipe apareciera y creyó encontrar el amor de su vida, el que fue su esposo, el que a golpes la acariciaba, el que decida la enfermó en su cama, era parte de la rutina para ella, su último suspiro fue, por eso esta historia no cuenta ella. Es otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerrillera, otra madre soltera, otra sindicalista, otra de derecha, otra izquierdista, otra blanca, otra negra, otra india, otra joven, otra niña, otra desplazada, otra periodista, otra mujer más que muere, pero ¿a quién importa? Importa a los que hacen en mujeres sus campos de batalla, a la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe, seas hombre o mujer, podría tu hija ser tu madre, tu esposa, también usted. Se iba Cintia Montaño de Cali, Colombia, con Las Mil y Ninguna Mujer. Ahora vamos a De Espaldas al Patriarcado. Tuturú tutú. En el mundo existes tú. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu. En el mundo existes tú. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro o corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. Tu, ru, ru, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, qué carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de ver rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual. Piensa en lo que digo. Me da igual. No vayas de listo por la vida, por favor. Ah. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. Nos canta Liliana Felipe, nuestra amiga Argenmex, mujer inconveniente, por la otra oreja de mujer, inconveniente. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, rasca acaríciame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Coño, esta mujer es la hostia. Estás escuchando Por la Otra Oreja. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Porque explota o el padrote al explotar, la moral porque se dobla o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que no deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y estábamos escuchando No nos van a centavear, Lilia, con una banda, ¿no? Diciendo no somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Dice, viva la libertad, vivan las mujeres, viva nuestra libertad. Cantaba Liliana Felipe y un montón de brujas. ¿Sí? Jesús Rodríguez también debe estar por ahí. Agradecemos muchísimo a una feminista, la mejor locutora argentina, Liliana Daunes, que hace la locución de este programa. Es un orgullo, es un honor, una responsabilidad tenerla, Liliana, ¿no? De locutora de este programa. Y ahora vamos a Las Crudas Cubensi. Las Crudas Cubensi hacen rap de mujer, ¿no? Y se lo dedicamos a Lina fundamentalmente, porque Las Crudas Cubensi son cubanas, ¿no? Odaimara Cuesta y Olivia Prendes son artistas cubanas, activistas vegetarianas, ¿sí? Músicas, poetas, performeras, diseñadoras de artes visuales y raperas. representan la acción de las mujeres feministas lesbianas, autónomas, emigrantes y afrocaribeñas como parte central y motriz en el cambio del mundo. Escogen el arte como arma para luchar por derechos, por justicia social y equilibrio contra la opresión. Vamos a escuchar en La Otra Oreja de Mujer, Eres Bella, Las Crudas, Quincy. Villalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, mecate, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por 2 pesos o nada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Guerreras ancestrales, pasa cruda echando pila. Supe que reales, pa' que tú inhales mía. Nos llaman carne madura, abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud, interioriza. Tu cuerpo no es tu única virtud. Amazona del 21, cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida. No más opresión, mujeres unidas. Fuerza multimundial, sácanos en pie, varón, déjanos protagonizar. Criatura de la tierra, cordón umbilical. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será? ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad? Info, vanguardia, mujeristas, marcando pautas, concretando manifiesto, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, chata, deje esa falsa vista. Estás escuchando En la Otra Oreja. Se estaba yendo en Las Crudas, Quincy. No regalamos flores. Vamos a dar respeto, igualdad, cuidado, amor y aborto legal para no morir. ¡Viva las mujeres! Como siempre en este programa, nos despedimos con una versión de Hasta Siempre. Desde Sarda, Italia. Aquí se quedan aclarados.